Último ratito en Sándwiches. ¿Cómo le va, Juli? Buen mediodía. Muy bien, ¿cómo están por acá? Por este lado. Entonces estuve escuchando todo el programa, porque estuve del otro lado del vidrio. ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo están? Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me alegro que estén bien. ¿Cómo anduvo el fin de? El fin de semana estuvo muy bueno. Viste que estuvo fresquito, pero estaba. Pero estuvo relativamente lindo de clima, despejado. Va, llovió un poquito, ¿qué fue? ¿El sábado? Hubo ahí, yo estuve encerrado todo el fin de igual, ¿eh? Sabes que yo estaba igual que vos, pero dije voy a salir a correr porque no salía. Había prometido hace mucho tiempo que iba a empezar a volver a correr. ¿A quién se lo prometió? ¿A Jesus Christ? A Jesus Christ y otras deidades más. Bien. Entre otras, mi familia, gente, otras deidades. La cosa es que agarro, me pongo una zapatilla, tuve una zapatilla para correr. Bien. Y cuando salgo chispea. Dije, no, Dios no quiere que este cuerpo se tonifique. Claro. Pero dije, no, bueno, voy a salir a correr igual. Así que salí, paró de llover y ahora me duelen todas las gambas porque no estiré adecuadamente. Así que, bueno, voy a tratar de estirar. ¿Por dónde trotó? Troté por la Plaza Sapiola ahí en Villurquiza del barrio. Es una plaza muy chiquita que tengo que averiguar cuál es la dimensión de la plaza para saber cuántos kilómetros hago al dar vueltas. Di 10 vueltas y no sé cuánto es. Debe haber, así como hay un YouTube transformador de MP3, sí. Debe haber un contador de pasos, o sea, tantos pasos, tantos metros. Por sí, ahí. De hecho, claro, hay una aplicación para que te la pongas en el celular y de hecho puedes publicar en el Facebook y decir, hoy corrí 700 kilómetros con mis amigos. Bueno, igual está bueno, ¿no? Es divertido hacerlo. Si alguien lo hace, no se ofenda, digamos, la audiencia. Me parece interesante. Si tuviera la aplicación, lo haría también. Pero bueno, voy a averiguar cuántas vueltas estoy dando. Recién di las primeras 10 vueltas y casi bien. Se tienen que amputar las piernas. La primera vez. Pasa chiquita, pero no. ¿Eh? No es poca cosa. Pero bueno, hablando de estirar, porque no estiré bien y qué sé yo. Se estiró el musiquita en la cocina. Se estiró el musiquita en la cocina. Empezó con la fiesta por los primeros 50 videos. Uh-huh. Se hicieron a drogue. Fue una fiesta muy linda. Después pasó a 100. 100 videos, se hizo la fiesta también. Y ahora se cumplían 200 videos y fue este domingo que pasó. Que musiquita en la cocina, Festi 200. Para el que agarra y dice que será musiquita, lo nombramos varias veces. Son registros que hace Ivo Ferrer con Seba. Con Seba. Sí. En la cocina de Ivo llevan músicos y lo filman de una manera que como íntima, digamos, ¿no? La banda en formato bandas o solistas, pero en formato cocina. De repente hacen la percusión con una olla, como que utilizan medio el espacio de la cocina. Y paradójicamente es una metáfora porque es un poco la cocina del under, de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Se hizo el Festi Musiquita de la Cocina 200, que fue en Fábrica Perú, ahí en el centro, en San Telmo. Y la verdad es que fue un éxito porque, bueno, tocaron un montón de músicos. Julio y Agosto, que escuchábamos recién, la familia Ukeleles, la Nube Mágica, el Hipnotizador Romántico, Señor Tomate de La Plata, Pequeña Orquesta de Trovadores, Mompox, Ezequiel Borra, Los Tremendos, que es la banda de Ivo, Gómez, Las Fuleras y Sim Brothers. Todos estos grupos tocaron el domingo. Wow. ¿Y qué pasó? Era gratis y era a la tarde. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a caer gente. Y yo cuando caí, pasé. Ahora, ¿qué pasó? En un momento hubo un recreo. Entonces salí a comprar galletas. Tenía hambre. Y cuando vuelvo, había una cola enorme y se podía entrar. Ya no se podía. No había capacidad. No dejaba de entrar más gente porque... Porque había no entraba más gente. ¿La fábrica es esta puerta, que es una puerta para el fondo o nada que ver? Es una puerta para el fondo. Es una mitad de cuadro, una puerta y una fábrica abandonada atrás. No, es una fábrica abandonada, ¿lo decís? ¿Es un elementos. Pasillo largo y atrás está todo medio abandonado o es otro lugar? No, está bastante bien, pero no sé si es una fábrica abandonada. Supongo que se llama así, puede ser. Pero es un pasillo largo. Hicimos un video hace mucho tiempo ahí con los... No me acuerdo si con los peceras o con los paquidermos, me huele. Bueno, pero la verdad es que para contar un poco más esto, porque bueno, la historia queda que yo finalmente quedé en la puerta y todo fue. ¿Qué hará fue? Claro, con la galletita por lo menos. Pero me quedé comiendo una Don Santuro y me quedé muy contento. Y tiré la marca y todo. Pero bueno, quien puede contar bien qué pasó adentro, porque la verdad que nos puede contar todo, es aquí, el socio fundador, aquí. Estamos hablando. Ivo Ferrer, ¿estás del otro lado? Estoy del otro lado. ¿Cómo andan, chicos? Bien. Che, contanos cómo anduvo el fin de semana porque nuestro corresponsal quedó afuera con las galletitas. Pero primero entró, fue... nada. De los primeros. Llegué a ver a Los Tremendos, que es la banda que yo fui a ver en realidad. Vamos, todavía. bien, la verdad que hermoso. Un súper festejo, ¿no? Vino mucha gente, estuvo todo muy bien. No sé por dónde empezar, chicos. Yo sigo un poco conmovido, la verdad. No, bueno, pero no te si te vas a quebrar... No, ¿Estás ahí, Ivo? Me quiebro en llanto. ¿No te quieres en llanto? Porque yo ponía... no, pero contanos un poco las expectativas que tenían antes de hacerlo y qué pasó, digamos, ¿no? Entre las expectativas y lo que se concretó finalmente. Bien, la verdad, eso. Empezamos a organizar este festival hace más o menos 2 meses, 3 meses. Sí. Así que eso... llevó mucho trabajo desde la previa. Por ejemplo, ya teníamos plan A, B y C de bandas. Ah, mira. Todas las plan A nos dijeron que sí. Buenísimo. Así que el line-up ya del festival era increíble. Qué bien. Tocaron, las bandas que tocaron. Sí, ahí recién lo nombramos. Recién lo nombramos. ¿Quién está bien tocando? Hubo bandas desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche. Bueno. Y... vinieron en total, en un momento llegaron a ver adentro del lugar unas 700 personas. Ah, la pelota. Y quedó gente afuera. Sí, no, y éramos varios afuera y se había generado un contra festejo. No sé, un festi 200, pero era... la merienda afuera. Era musiquita en la calle, se llamaba. Y estábamos haciendo unos registros, de hecho, bueno, capaz que podemos empezar a hacerlo más seguido y subimos y va a ser como el logo en vez de la olla, va a ser como, no sé, un cordón de la vereda. Bueno, la verdad que sí, se vivió algo, había una sensación como de... como una cosa, charlaba con Marce, que es Marcelo, el manager de Los Tremendos, charlaba un poco de que era que se sentía esa sensación de cuando vos estás en algo que sentís que es un poco como un hecho histórico, como un momento donde fue algo bastante espontáneo, un poco, si bien no fue espontáneo porque hay toda una producción de ustedes, había como una sensación de algo como, ¿no?, como espontáneo, fresco. Sí, era todo muy fresco. Creo que todos, tanto los que estamos desde la organización como las bandas, como la gente que fue a ver, estaba ahí con muchas ganas de estar ahí. Y había muchos encuentros, digo, en el público también había muchísimos músicos, ¿no, Juli? Claro. Fue como un gran encuentro de una movida de hoy, ¿no? No sé. Claro. Eso, un gran festejo. Y ahora para lo que sigue, que vienen más videos... Y ahora para lo que sigue, más videos, y estamos con la idea de, así como ya en un momento hicimos especial de Tandil y de Rosario, yendo a Tandil y a Rosario a filmar bandas de esos lugares, estamos con bastantes ganas de empezar a recorrer otras ciudades filmando bandas locales. ¿En las cocinas de otros lugares? Claro, nos vamos por ejemplo a Córdoba y filmamos en una cocina de Córdoba bandas cordobesas adentro de una cocina. Buenísimo. Y así, bueno, recorriendo el país. Nuestra idea es, ya que se está generando una movida linda y digo, en internet está circulando bastante, el canal de YouTube de Musiquita en la Cocina está llegando al 1.000.000 de reproducciones. Y yo te pongo una pregunta. Sí. ¿Vos te imaginaste hace un par de años atrás que ibas a hacer un proyecto así? No me imaginé que iba a filmar... así que no, menos todo esto. Me acuerdo que me dijiste, tengo una cámara. Ese fue como el primer diálogo con respecto a esto, ¿no? Che, pero tengo una cámara, creo que voy a empezar a filmar. ¿No? Y ya te has convertido en una persona del mundo de la audiovisual, tal cual. Sí, le pido perdón a la gente que estudia cine y esas cosas. Pero bueno. Sí, estamos en esta. Más que nada, también Musiquita en la Cocina no tiene una búsqueda tan cinematográfica, sino... Sí, es el momento, ¿no? Hoy se está armando un catálogo muy interesante de movidas, de bandas que están tocando ahora. Yo creo que también Musiquita en la Cocina va a ser muy interesante verlo dentro de 5 o 10 años como archivo histórico también. Claro. Y eso, estamos, digo, somos dos personas las que estamos haciendo Musiquita en la Cocina, somos el Vasco y yo, con muchos amigos alrededor que nos ayudan, que nos apoyan y agradecemos un montón eso. Y digo, no, nos terminamos metiendo en una que estamos muy contentos de estar y dándole para adelante para esto, para ayudar a que las movidas crezcan. Desde Musiquita en la Cocina también tratamos de ayudar a distintas cuestiones de todos los artistas que están ahí, cuando tocan, cuando sacan discos, cuando sí, todo. Eso se ve medio en la red. De aportar nuestro granito de arena a que el mundo sea un lugar mejor. Ah, y eso realmente, ¿sabes qué? Se ve, y no por nada había tanta gente, no solamente una cuestión de la convocatoria de las bandas, sino creo que hay una sensación, ¿no? Como de época, de cooperativismo, que está buenísimo, y es lo que se sentía el domingo, así que por eso un poco queríamos sacarlo a relucir, con tantos eventos que los que hablamos acá en el sándwich, hablar un poco de lo que pasó. Así que muchas estamos súper agradecidos de que hayas comunicado con nosotros, porque sabes que estamos hablando para otra radio en Puerto Madryn también, así que... Les tuve que cortar así medio rápido, ¿sí? Para poder hablar, sé que estás dando muchas notas, creo que hasta las 5 de la tarde tenés notas, así que bueno, te vamos a dejar tranquilo porque creo que ya te está llamando Víctor Hugo. Sí, estamos por ir a lo de Susana Jiménez, después de que fue el Chano, viste, como, bueno. El Chano dijo que quería estar en el próximo festi, ¿lo escuchaste en Susana? En musiquita. Dijo, que ¿cómo no vinieron a mi cocina? No sabés lo que es, imagínate, esa cocina explota. Che, Ivo, un placer, la verdad, yo lo único que quiero aportar, más allá de todo lo que han dicho, es resaltar esto que decía Juli de la frescura, porque un montón de lugares o un montón de productoras o productores pueden tratar de generar una movida, pero cuando está hecha desde la raíz, y tanto, bueno, yo a vos te conozco más por Amigos en Común y al Vasco también, pero sabemos que están hace un montón de años haciendo algo real, y eso me parece que es lo que se notó este fin de semana, que nadie mueve 700 personas, me parece muy difícil mover 700 personas. Increíble. Autogestivamente, con nombres muy, muy de amigos, ¿no? Julio Agosto, Mompox, la pequeña orquesta de trovadores, toda gente que va y la está remando hace mucho tiempo y desde abajo, ¿no? Sí, de una. Eso, nosotros lo hacemos desde la buena onda y todas las bandas que vinieron a tocar también fue desde ahí. Hubo mucha gente que nos ayudó desde ese lugar, digo, nos interesa eso, un mundo mejor y que eso. Celebrar la música, los encuentros. Gracias, Ivo, gracias. Abrazo grande. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Ivo. Muchas gracias a vos. Dale, un abrazo.